tu lado de amor gozando, ay, delirando, morir creí. Cuando mis labios en tu albo cuello con fiebre loca yo los posé y en los arrabales